Muchas gracias, María López Vigil, jefa de la redacción de Envío, revista publicada en la Universidad Centroamericana UCA, en Managua, quien conversó en este espacio sobre el poder del gobierno oteguista en el marco del aniversario de la Revolución Sandinista. Estuvo con ustedes Marcos Plate.